¿Cómo estás? Esta noche, fiesta grande. Y vamos a la fiesta. El ritmo que arriba te mueve la cabeza. Y vamos a la playa. El tecno latino es la tribu que baila. Y vamos a la fiesta. El ritmo que arriba te mueve la cabeza. Y vamos a la playa. El tecno latino es la tribu que baila. Tremenda.